para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Weeknd lanza 3 nuevas canciones. A una semana de haber estrenado su más reciente álbum, After Hours, el cantante anunció recientemente la versión deluxe que contará con Nothing Compares, Miss You y Final Lullaby, que ya están disponibles en YouTube. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.